chica que yo vi en mis sueños ya no es un sueño, ahora es real. Desde entonces no como ni duermo y me pregunto dónde andarás. Pero tú no volteas a verme, te pasas de frente y eso duele más. Te crees muy especial, derrochas vanidad. Eres la chica linda que lo tiene todo y no sabe amar. No eres tan especial y te falta humildad. Yo te aseguro, linda, que si me propongo te puedo conquistar. Mis amigos, los que te conocen, dicen que a ellos los trataste igual. Que te sientes la dueña del mundo, que soy poca cosa, que mereces más. Te crees muy especial, derrochas vanidad. Eres la chica linda que lo tiene todo y no sabe amar. No eres tan especial y te falta humildad. Yo te aseguro, linda, que si me propongo te puedo conquistar. Te crees muy especial, derrochas vanidad. Eres la chica linda que lo tiene todo y no sabe amar. No eres tan especial y te falta humildad. Yo te aseguro, linda, que si me propongo te puedo conquistar. Yo te aseguro, linda, que si me propongo tú me vas a rogar.